11:20 de la mañana y como todos los martes ya está Quique Romero conectado con nosotros. Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Buen día. ¿Cómo te trata el martes? Bien, por suerte. A ver, hoy no es un martes, hoy es prácticamente un viernes, podemos decir. Así que, bueno, vamos a preparar el locro, las empanadas y el chocolate caliente para mañana, bien tempranito, cuando amanezca, ir a izar la bandera y cantar el himno. Sí, y después la dieta, después de comer todo eso. También. Bueno, Quique, hoy vamos a continuar hablando de la situación de Brasil, porque la realidad es que no la están pasando para nada bien, no está para nada tranquilo el nuevo gobierno de Michel Temer. No está para nada tranquilo este gobierno de Temer, porque ya a nivel global se empieza a cuestionar si verdaderamente se trata de un gobierno legítimo. Legal es, desde ya, porque los mecanismos legales de la Constitución brasileña prevén que pueda ser removida la presidenta y reemplazada por un término, como en este caso, hasta que se aclare su situación, ¿no? O sea, la legalidad no está en duda, pero sí la legitimidad está en duda, porque se empieza a hablar de si no estamos frente a un golpe, que no es el tipo de golpes que conocemos hasta ahora en nuestra región, un golpe con un nuevo formato, un golpe que va más allá de un golpe de mercados, tal vez sea un golpe de grandes corporaciones en su favor, no se sabe, pero estas cosas uno las termina con el tiempo averiguando a través del tipo de medidas que se van tomando. Quique, ¿por qué un golpe con un nuevo formato? Porque es un formato, a ver, hasta ahora tenemos conocidos los golpes militares. Sí. Región, vienen los militares, entran con las botas, sacan a patadas a quien está de presidente y se quedan ellos. Sí. Hemos visto también golpes de mercado, como sucedió acá en la Argentina en el 2001. Sí. Y a través de la presión generada por las crisis de deudas en contra de los gobiernos, esos gobiernos caen. Eso fue lo que sucedió acá en el 2001. Ahora estamos viendo que no hay en Brasil una crisis de deuda. No hay en Brasil una crisis institucional que digamos tampoco. Sí hay una causa judicial que se llama Petrolão, claro, o Jato, que salpica a muchos funcionarios del gobierno, pero parece que al final en la causa judicial Dilma no está muy comprometida. Entonces, el porqué de removerla es algo que todavía no queda claro. Hay que ver las medidas que va a tomar este gobierno, para qué lado van, y ahí vamos a empezar a entender. A ver, cuando hay un asesinato siempre dicen follow the money, sigan la ruta del dinero y van a llegar al culpable. Bueno, acá es lo mismo, sigamos la ruta de las medidas que se tomen y a quienes benefician, y probablemente terminemos encontrando al culpable. Y lo primero que tenemos que analizar es quién es Michel Temer. Sí. ¿No? Michel Temer, ¿y cómo cae de vicepresidente de Brasil? Michel Temer pertenece al partido del Movimiento Democrático Brasileño. Es un partido que ideológicamente está en el centro, promueve la tercera vía, un reformismo, una mezcla de lo que podemos decir acá, Lilita Carrió con los desarrollistas. Una cosa, si lo vamos a buscar equivalencias con nuestra política, podemos decir lo que está por ahí este tipo Michel Temer. Pero las primeras medidas que empieza a tomar, y no tiene nada que ver con esto que su partido viene proponiendo, convengamos que Michel Temer llegó a la vicepresidencia a través de una alianza. Mirá qué cosa, siempre estas alianzas aparecen en nuestros países, ¿no? Con el PT, el partido del cual que fundó Lula da Silva y que está hoy al frente de Dilma Rousseff, a través de esta alianza llega a la vicepresidencia Michel Temer, y a través de este movimiento que se dio ahora en Brasil, hoy llegó a la presidencia de Brasil. Y las medidas que está tomando no tienen, primero, nada que ver con las medidas que hubiera tomado el partido gobernante, que es el PT, y tampoco tienen nada que ver con la propuesta de su partido. Son medidas de ultra recontra derecha recalcitrante, de las peores que hemos visto acá en la Argentina durante el gobierno de Menem, y que tal vez hoy estamos empezando a volver a recordar con el gobierno de Macri. Sí, bueno, Quique, en estos días se conoció el audio de un ministro con un empresario que dijo que hay que remover a Dilma como sea porque está yendo con las causas de corrupción, y que si sigue adelante Dilma pueden llegar a caer ellos también. Entonces era preferible sacar a Dilma antes de que caigan todos realmente, y poner a un tipo como Temer, que quizás es más cercano al empresario. Ahí está, por ahí viene la mano. Entonces ahí ya empezamos a darnos cuenta de que esto se trata de una conspiración. Cuando hablamos de conspiraciones para derrocar al presidente, no nos equivocamos y decimos que estamos frente a un golpe de Estado. Claro. Entonces ahí viene la... se cierra todo el círculo. Pero empecemos a analizar cuáles son las primeras medidas que va a tomar este gobierno de Temer. La primera medida, privatizar Petrobras. No va a privatizar. Una ola de privatizaciones viene en todo Brasil. Va a privatizar el Banco do Brasil, va a privatizar los correos, va a privatizar los aeropuertos. Y todo esto me recuerda a lo que pasó acá con Menem, que entró esta ola privatizadora. Y recuerdo cuando se presentó la ley de reforma del Estado, que se hizo una presentación en la Casa de Gobierno, en la cual estaban sentados Menem a la cabeza desde ya, pero a su lado estaba Dromi. Y Dromi era el orador, el encargado de presentar la ley de reforma del Estado. Todo lo que deba ser, todo lo que deba permanecer en manos del Estado no será del Estado, una cosa así, ¿no fue la frase de Dromi? Y era el ministro de Obras y Servicios Públicos. Y cuando él presentó esta ley de reforma del Estado que habilitaba las privatizaciones, porque antes por ley no se podía privatizar una empresa del Estado, Dromi salió a decir: nada de lo que deba ser estatal, ahí está, será en manos del Estado. Eso dijo, un acto fallido. Increíble, un acto fallido, pero de una realidad impresionante. Estatal permanecerá en manos del Estado. Esto lo dijo en 1989, cuando se presentó esta ley de reforma del Estado, y a partir de ahí se abrió la puerta a todas las privatizaciones que hemos sufrido en los 90, y que no fue otra cosa más que la enajenación del patrimonio público. A ver, comparémoslo con un consorcio, ¿no? Y porque en el edificio de este consorcio, el ascensor, porque está mal mantenido, siempre falla, entonces hay un sector dentro de este consorcio que dice: hay que privatizar el ascensor, hay que privatizar el ascensor. Entonces llaman a una empresa y le entregan el ascensor a cambio de que prometa mantenerlo bien y que el ascensor siempre funcione, pero esa empresa lo primero que hace es poner una cabina de peaje en la puerta del ascensor, y cada vez que vos te querés subir al ascensor dentro de tu propio edificio, tenés que pagarle un peaje a esta empresa privada que se encarga de mantener el ascensor en buen estado. Eso es lo que pasó acá en la Argentina, y es lo que pasa siempre que se enajenan cosas que sí tienen que permanecer en manos del Estado. En manos del Estado tienen que permanecer desde ya primero el Banco do Brasil, en este caso, que lo quieren privatizar, el Banco de la Nación Argentina. ¿Por qué? Porque la banca es un servicio público, que pueden haber empresas privadas compitiendo, pero desde ya la banca en sí misma es un servicio público. Ni hablar del Banco Central, que desde ya, el caso de Brasil, al Banco Central de Brasil lo acaba de poner en manos de un ciudadano israelí. Claro, claro. Eso llama la atención. Un ciudadano israelí al frente de, que no recuerdo el nombre ahora de este señor, pero no, es un tipo que lo traen de afuera. Y acá algo parecido pasó en algún momento también con Mario Blecher, porque Mario Blecher pasó por el Banco de Inglaterra, pasó por el Banco Central de Israel, y de golpe un día terminó en el Banco Central acá. Entonces es todo lo mismo, ¿no? ¿Qué más quiere hacer este tema? Que ahora te quiero preguntar, si vos ves que esta ola de privatizaciones que se está dando o empieza a dar en Brasil, o esta, no sé si privatización, pero sí esta manera de delegarle a privados el poder de manejar el país, ¿vos pensás que va a seguir en Sudamérica? ¿Nos puede llegar a tocar a nosotros? A nosotros ya nos está tocando. A ver, se está debatiendo todavía, el gobierno de Macri no lo blanqueó, pero se está debatiendo volver a las privatizaciones. Y la primera de la lista va a ser Aerolíneas Argentinas, que están con la gestión de esta mujer. Gisela Constantini. Gisela Constantini. La están vistiendo de novia como para privatizarla, eso ya está claro, lo denuncian los propios empleados de Aerolíneas. Y esta política de apertura de cielos, los cielos abiertos, que también se practicó en los 90, que está llevando adelante Macri, permitiendo el ingreso de Avianca a través de la venta de la propia compañía aérea presidencial, dan estas pautas. ¿Qué sigue? Y vamos viendo, pero todavía no tuvo el tiempo necesario Macri como para hacerlo. Pero volviendo a lo de Temer, mirá esto que dijo Temer, va a privatizar todo lo que for posible, así lo dijo. Y esto me recuerda a Dromi y su frase de nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Y por otro lado, inmediatamente sale el Fondo Monetario Internacional a elogiar las medidas de corte neoliberal del gobierno de Brasil. Y acá también juegan con el tiempo. Vos fíjate, cuando termine todo este proceso judicial contra Dilma Rousseff y se la declare inocente, va a haber que restituirla en su cargo de presidenta. Claro. Porque no fue destituida, fue suspendida. ¿Y qué va a pasar si dentro de 6 meses, ponele, Dilma retoma la presidencia y todas estas medidas de corte neoliberal tomadas por este presidente que al fin y al cabo terminó cometiendo un acto de traición a su patria, tienen que quedar sin efecto porque nunca un gobierno como el de Dilma Rousseff hubiera tomado este tipo de medidas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Brasil va a ser demandado en todos los foros internacionales por no cumplir con sus contratos, por haberle entregado Petrobras a Chevron, por ejemplo, y después quitársela o dejar sin efecto. Entonces, no estaremos frente a un movimiento que lo que busca es apropiarse de todos los recursos del Brasil. Y este movimiento, si vamos subiendo hacia arriba, ¿de dónde puede venir? Y viene de las grandes corporaciones, obviamente. Y si seguimos subiendo para arriba, ¿y con qué nos encontramos? Con estas estructuras de poder, que lo que siempre las hemos descrito, que lo que buscan es privatizar el poder a nivel global. Entonces, Quique, sí. Hoy sale una noticia que estuve chequeando en algunos portales, de que proponen desde Brasil, el nuevo gabinete, flexibilizar el Mercosur y así avanzar en acuerdos bilaterales. ¿Crees que esto puede representar el fin del Mercosur? Yo creo que sí, Macri también camina en esa línea. Cuando hablan al Mercosur hay que reformularlo desde acá del gobierno y están diciendo al Mercosur hay que tirarlo a la basura. Pero el tema Mercosur no es lo más grave para Brasil. Sí. Para Brasil, en este intento de tomar, aunque sea temporalmente, las riendas del poder en Brasil y apurar, digamos que en estos 6 meses, todas las medidas de corte neoliberal posible, la más grave de todas es que piensan sacar a Brasil del BRICS. Claro. Y Rusia ya salió a hablar del tema, porque, a ver, Rusia es el impulsor del BRICS junto con China, y Brasil es una pata importante. ¿Por qué? Porque es la única pata americana, de todo el continente americano, claro. El único país que integra a BRICS es Brasil, por eso BRICS empieza con B, por Brasil. Y si intentan estos señores neoliberales, corporativistas, que pretenden gobernar el mundo, darle un hachazo en la cabeza al BRICS, están atacando al interés nacional de Rusia. Y Rusia, Putin ya salió a decirlo, que no va a permitir de ninguna manera a Estados Unidos estos intentos de desestabilización en países sudamericanos, hablando puntualmente del caso de Brasil. Quique, y me quiero quedar con esta reflexión, que quizás hasta uno de los objetivos principales de la crisis en Brasil es de bajar al BRICS, sin duda alguna. Sin duda alguna. Bueno, Quique, sí. Muchas gracias, te despedimos hasta el martes que viene. Nos veremos más el martes que viene, Pablo. Buena semana y buen feriado. Igualmente. Pasó Quique Romero, como todos los martes, con nosotros. Muy buen análisis, Pablo. Sí, sí, sí. Cuando suceden estas cosas hay que estar atentos y analizar todo lo que sucede. En este caso estuvimos hablando de Brasil.